poder de Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Él. Hemos orado y ha bajado el poder de Dios. Hemos orado y ha bajado el poder de Dios. Hemos orado y ha bajado el poder de Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Él. Hemos orado y ha bajado el poder de Dios. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay salud, salud, sin igual salud en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Él. Hemos orado y ha bajado el poder de Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Él. Llenando mi ser, estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder, es el Espíritu Santo, está llenando mi ser. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Él. Hemos orado y ha bajado el poder de Dios. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Él. Hemos orado y ha bajado el poder de Dios. ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Praise the Lord! ¡Jesus! Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Él. Hemos orado y ha bajado el poder de Dios. Oh, gloria a Dios. El poder.